11 minutos tan solo nos separa de las 12 del mediodía. Vamos a iniciar a continuación Cosa de Todo. Ya saben que durante los próximos minutos los oyentes de Radio Brique son los que tienen la palabra. Ya, por cierto, tenemos solucionado el problema de comunicaciones con las líneas telefónicas, así que también podrán realizar sus preguntas a través de los teléfonos de la radio. Si no, como bien saben, pues la línea WhatsApp, que es por donde nos llega la gran mayoría de preguntas, o incluso también el correo electrónico, que está activo para recibir sus preguntas. Eso sí, mientras antes mejor, para que no se queden colgadas al final, a última hora. Vamos a iniciar Cosa de Todos hoy. Lo vamos a hacer con la participación del Grupo Municipal Popular. Ya nos acompaña su portavoz, Manuel Toro, a quien pasamos a saludar. Manuel Toro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, y a todos los briqueños. También nos acompaña el edil del Grupo Municipal Popular, Sergio Carrera. Sergio, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y buenas tardes a todos los briqueños y las briqueñas. Bueno, pues con ambos vamos a iniciar nosotros este espacio en el que, por un lado, vamos a informar de las actividades, del trabajo que se desarrolla por parte del Grupo Municipal, y luego, por otro lado, también pues vamos a dar paso a esas preguntas de los oyentes para que puedan ser respondidas por el Grupo Municipal Popular. Vamos a comenzar, Sergio, con la intervención, y en un primer lugar querías valorar y mostrar las conclusiones que se obtuvieron a través del Consejo Local de Salud que se celebraba el pasado jueves en nuestra localidad. Cuéntanos. Pues mira, en primer lugar, Rocío, muy buenas tardes nuevamente, y permítame que haga un inciso en este momento y que lance un mensaje de ánimo a todos los ubriqueños y las ubriqueñas en estos momentos en los que estamos atravesando por circunstancias del COVID-19. Yo creo que los ubriqueños ya demostramos en plena pandemia que estuvimos a la altura de las circunstancias, y me gustaría lanzarle un mensaje de apoyo por parte del Partido Popular y del Grupo Municipal, y que evidentemente nosotros entendemos que de esta situación vamos a salir todos juntos, y que nosotros tenemos muy claro que ningún ubriqueño se puede quedar atrás, y que nosotros estaremos también velando por la integridad y por la salud de todos los ubriqueños y las ubriqueñas. Un mensaje de ánimo, y que seguramente muy pronto volveremos a estar disfrutando de nuestros ratos de ocio y disfrutando con nuestros amigos, nuestros allegados, en el día a día en las calles de Ubrique. Uh-huh. Y efectivamente, ¿no? Sí. En materia, como bien todo el mundo sabe, aproximadamente hace dos jueves se llevó a cabo en el salón de pleno el tema del Consejo Local de Salud, en la que participaron los diferentes colectivos relacionados con la sanidad nuestro municipio, los grupos municipales y presidido por la máxima autoridad, la señora alcaldesa. Yo ya en la sesión plenaria del pasado martes también hice referencia, porque salió a colación el tema del día y la reunión que se llevó a cabo en el Consejo Local de la Salud, y vuelvo a emitir a los ubriqueños y a los ubriqueñas lo mismo que trasladé en la sesión plenaria, ¿no? Nosotros llegábamos al Consejo Económico, hoy al Consejo de Salud, perdón, con la idea muy clara. Nosotros queríamos escuchar de primera mano las reivindicaciones que lanzaban los colectivos de nuestra ciudad en materia sanitaria, y en particular, pues al día a día del centro de salud. Al igual que le trasladé en nombre del Grupo Municipal a la señora alcaldesa, que en materia sanitaria teníamos y la apoyaríamos en todas las medidas y en todas las reivindicaciones que se puedan llevar a cabo a la administración competente, en este caso a la Junta de Andalucía, por la situación que, bueno, que todo el mundo sabemos que está generando diferentes opiniones en la sociedad ubriqueña. Nosotros lo tenemos claro, Rocío, nosotros estamos aquí para defender los intereses de los ubriqueños y de las ubriqueñas. Nos da exactamente igual, porque si durante muchísimo tiempo el Partido Popular de Ubrique ha estado reivindicando a la Junta de Andalucía del Partido Socialista mejora para nuestro centro de salud y para nuestro sistema sanitario a nivel local, nosotros, independientemente, no sé otros si actúan con la misma postura, nosotros actualmente con un gobierno del Partido Popular vamos a seguir reivindicando, inclusive ahora con más énfasis, ¿no? Porque personalmente tenemos relaciones con los diferentes delegados y en este caso con la delegada de salud. Y yo en este consejo pues quería escuchar las reivindicaciones. Es cierto que hay muchas deficiencias. Aquí no podemos olvidar que inclusive todavía el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía no lleva ni 2 años gobernando la Junta de Andalucía. Juanma Moreno sabe perfectamente que la sanidad andaluza tiene muchas cuestiones negras, pero no de estos dos años que lleva gobernando, sino muchas cuestiones y deficiencias desde hace muchísimos años con el gobierno del Partido Socialista. Es cierto que ahora en esta situación de pandemia nos hemos encontrado realmente y estamos viviendo pues las deficiencias que hay en los centros de salud, no solamente de Ubrique, sino de toda la provincia y de toda Andalucía, pero esto ha flotado ante muchísimos años de inactividad política en materia sanitaria. Tengo que recordarle a los ubriqueños y a las ubriqueñas de que desde 2012 se fueron de Andalucía 9.500 médicos. Hoy en día la situación de los médicos es muy complicada. Los médicos no quieren volver a Andalucía porque tienen otras condiciones, otras mejoras en otras comunidades, incluso en el extranjero. Pero en definitiva, nosotros sabemos que la sanidad es un tema muy importante, y más en esta situación de pandemia y referente al COVID, y que nosotros, como le trasladé a la señora alcaldesa a la sesión plenaria, automáticamente el día después de la elaboración de ese consejo local de salud, automáticamente nuestro portavoz y líder, Manolo Toro, trasladó una y cada una de las reivindicaciones que nos hacían llegar los colectivos de nuestra ciudad. Pero solamente no nos quedamos ahí, nosotros sabemos que tenemos y nos debemos a los ubriqueños y las ubriqueñas, y sabemos perfectamente que toda y cada una de las reivindicaciones, las demandas referentes en materia de sanidad que nos trasladan los ubriqueños y las ubriqueñas, no en el consejo, sino en el día a día, en las calles, porque nosotros sí estamos en las calles de Ubrique, estamos en contacto y mirando a los ubriqueños a la cara, todo y cada una se la trasladamos a la delegada de salud. Pero vuelvo a repetir, ahora mismo nos hemos encontrado con una situación con el COVID en el que se han visto las carencias en materia sanitaria que existen en Andalucía. Y permíteme decirte que, evidentemente, Juanma Moreno no lleva ni dos años gobernando Andalucía. Por cierto, tengo que recordar de que, como creo que deben de saber los ubriqueños y sobre todo los que siguen la política autonómica, ya se ha presentado el presupuesto autonómico de la Junta de Andalucía para 2021 y nos encontramos a que, por primera vez en la historia, tenemos el presupuesto más grande de la historia de Andalucía con 40.000 millones de euros, y tengo que recordar que por primera vez vamos a superar el 6,6% de inversión en materia sanitaria en la Junta de Andalucía. Antes no se llegaba ni al 4% presupuestado en los presupuestos. En definitiva, nosotros sabemos que tenemos que defender los intereses de los ubriqueños y en materia sanitaria más. Es decir, le lancé a la señora alcaldesa de que aquí nos tenía a su disposición para trabajar todos juntos, como venimos demostrando el Partido Popular desde la catalogación del estado de alarma, de que aquí no había ni ideología, ni política, ni mayores, ni menores. Aquí está y tenemos que estar luchando todos por el interés general de los ubriqueños y las ubriqueñas. Y con la sanidad no se juega. Nosotros vamos a sumar el positivo, pero a sumar de verdad. Podemos centrarnos y abrir debates en serie en materia sanitaria, que si se invertía más, se invertía menos. Pero yo lo tengo muy claro, y mi partido también, y nuestro líder y nuestro grupo municipal. La sanidad es una cuestión importantísima, que nosotros vamos a arrimar el hombro, y todo lo que la tarde se estime oportuno que nosotros le podemos ayudar, le vamos a ayudar. Con solo una llamada telefónica, nosotros estaremos a su disposición para trasladar a la Junta de Andalucía todas y cada una de las reivindicaciones que nos lanzan los vecinos y las vecinas de Ubrique. Bueno, pues esa en cuanto a la valoración que realiza el Grupo Municipal Popular sobre la celebración reciente de ese Consejo Local de Salud, donde se abordó pues prácticamente de manera exclusiva la situación del COVID, ¿no?, en la localidad. Vamos con otros temas, Sergio, porque también querías destacar las obras que comenzaron, creo que además fue la jornada de ayer, los trabajos en la A373, en la carretera de Cortes, a la altura de la barriada Sacrificio, para acabar con los problemas que existen en ese firme, ¿no?, motivado por esa enorme grieta, ese deslizamiento de tierra, y esas obras de emergencia impulsadas por la Junta de Andalucía pues arrancaron precisamente en la jornada de ayer. Efectivamente, Rocío, ya lo lanzábamos ayer a través de las redes sociales, estábamos de enhorabuena, por fin después de muchísimo tiempo íbamos a la Junta de Andalucía iba a hacer la mejora por la parte de la travesía a la altura de la barriada de Sacrificio, con una inversión de 96.963 euros, en la que se va a mejorar el firme, en la que se van a poner unos muros de micropilotos para que en un futuro sean obras positivas, porque date cuenta que están las administraciones como para venir cada semana invertir en los municipios, ¿no? Más ahora que tenemos que estar enfocados económicamente en salvar la salud de los andaluces y las andaluzas. Creo que es una obra que, por cierto, desde el proyecto inicial, que eran aproximadamente 80.000 euros, se ha avanzado prácticamente a los 100.000, porque entendíamos que había que hacer, ya que se hacía, había que hacerlo completo, una mejora que se va a realizar con el firme, y nosotros es como hemos lanzado, ¿no? Y estamos lanzando a los ciudadanos desde hace ya muchísimo tiempo. Nosotros, el Grupo Municipal Popular, va a defender todas y cada una de las cuestiones positivas que venga a mejorar el día a día de los ubriqueños. Y esta obra de la A373, la travesía a su paso por la barriada de Sacrificio, va a suponer una mejora más en la zona de la travesía, que me gustaría echar la vista atrás y decir también cómo allá por abril, pues la Junta de Andalucía, a través de la Delegación de Fomento, también en pleno confinamiento puso 44.000 euros para la mejora de la entrada entre las cumbres y la entrada a la Guardia Civil. Por eso, Rocío, yo creo lanzarle a los ubriqueños que el Partido Popular está arrimando el hombro por los ubriqueños. No perdemos ni un ápice de tiempo en trasladar a nuestros compañeros de la Junta de Andalucía todas y cada una de las mejoras que tienen que venir para Ubrique. En definitiva, una obra muy importante, una obra en la que va a mejorar el día a día de los ciudadanos de Ubrique y de los, y sobre todo una vía en la que pasan, pues, ya ves, todos nuestros trabajadores que van a la zona del polígono, el día a día de los ubriqueños. En definitiva, felicitar a los ubriqueños y a las ubriqueñas y decir que nosotros todo y cada una de las cuestiones que vengan a Ubrique la vamos a defender, y en este caso pues agradecer a la Junta de Andalucía la apuesta y el inicio de las obras. Decir que lo que decimos lo cumplimos. Hace una semana aproximadamente anunciábamos a través, con una visita de la delegada del gobierno, de que las obras se iban a iniciar en los próximos días, y ya los ubriqueños pueden ver y visualizar de que la Junta de Andalucía ya está invirtiendo los 100, prácticamente 100.000 euros en la travesía a la altura de la barriada de Sacrificio. Pues ahí queda, ¿no?, el inicio ya de esas obras que van a tener esa duración de unos 2 meses aproximadamente. Y bueno, pues que arrancaban, como decíamos, en la jornada de ayer. Más acciones que llegan vinculadas a la Junta de Andalucía. En este caso, quieres hablar de el yacimiento arqueológico de Ocuri. Recordemos que se estaba tramitando el que se ha declarado como bien de interés cultural, y parece que ya hay un pasito más que se daba, nos anunciaba por parte precisamente de la propia delegada del gobierno. Se anunciaba, ¿no?, el hecho de que se había elevado esa petición a la Consejería de Cultura para que, bueno, pues se pueda declarar el Ocuri como BIC, como bien de interés cultural. Pues efectivamente, seguimos con las buenas noticias, seguimos con las buenas iniciativas. Con el tema del yacimiento arqueológico Ocuri, nosotros lo tenemos claro, ¿no? Mira, es un proyecto que se inició allá por 2014 bajo el mandato de Manolo Toro como alcalde de esta ciudad. Nosotros entendemos que el equipo de gobierno del Partido Socialista ha continuado con la iniciativa que puso en valor el exalcalde y nuestro portavoz municipal. Entendemos que la catalogación del bien de interés cultural va a suponer también que el yacimiento, pues, a posibles convocatorias de la Junta de Andalucía, a posibles convocatorias de otras administraciones, al tener la catalogación de bien de interés cultural, podamos adherirnos a esas solicitudes para mejoras y beneficios de aquel enclave turístico tan importante de nuestra ciudad. Yo creo que esto ha sido un trabajo de todos, que lo inició el alcalde en la época de Manolo Toro como alcalde, y que ha continuado el Partido Socialista porque entendía de que era una buena iniciativa, un buen proyecto, y que hoy, con la elevación por parte de la Delegación de Cultura a la Consejería, pues creo, y si Dios quiere, en los próximos meses, pues Ubrique y su punto estratégico turístico que se puso en valor y que se ha continuado por parte de este equipo de gobierno, se haya catalogado de bien interés cultural. Yo creo que es una buena noticia para los ubriqueños, para las ubriqueñas, y sobre todo también para que sea un enclave turístico que potencie lo que nosotros siempre tenemos muy claro. Ubrique, tenemos un motor muy fuerte, que es el motor de la marroquinería, pero nosotros siempre hemos entendido, nuestro líder siempre ha entendido, que Ubrique teníamos que ampliar el abanico económico, ampliarlo a otros sectores, y el turismo debe ser un motor económico importantísimo para nuestros bares, para nuestros restaurantes, para nuestras tiendas, para nuestros comercios, para nuestros autónomos. Y la catalogación de bien interés cultural va a suponer un aliciente más para que el turista venga y que disfrute de nuestras calles, de nuestro entorno, de nuestra gente, de nuestros vecinos y vecinas, y que en definitiva una buena noticia, que felicidades a los ubriqueños, y esperemos que pronto sea una realidad cuando que la Junta y la Consejería de Cultura confirme de que el yacimiento de Teodoro Cocurí va a ser ya una realidad como bien interés cultural. Bueno, pues eso, como decíamos, en cuanto a los temas que querías abordar en el día de hoy. Tenemos ya algunas preguntas acumuladas, pero si os parece, vamos a dar paso a la intervención de Manuel Toro, que también quería hacer referencia a diferentes temas de interés dentro de esa gestión del Grupo Municipal, y después pues damos paso a las preguntas que ya se van acumulando por parte de los oyentes de Radio Brique. Manolo, si te parece, vamos contigo y vamos a adentrarnos contigo precisamente en el capítulo económico, ¿no?, del Ayuntamiento de Ubrique, porque vamos a hablar de ordenanza, de impuestos, vamos a hablar además también de presupuesto, y después, bueno, pues vamos a cerrar hablando también del resto de inversiones que han llegado en esa localidad a través de los distintos planes se marcan por parte de la Junta de Andalucía. En primer lugar, querías hacer referencia al impuesto de bienes inmuebles. Sí, vamos, voy a intentar hacer también todo lo expuesto posible para que también las preguntas, todas aquellas preguntas se contesten. En este aspecto, en el pleno hicimos un ruego al equipo de gobierno y a la señora alcaldesa, y le planteamos que en el impuesto del IBI, que tiene como plazo final el tema del segundo semestre hasta el día 13 de noviembre, le planteamos de que, y como se puede hacer, el ayuntamiento pues aplazara que en vez de que termine el IBI hasta el 13 de noviembre en este caso, pues aplazara hasta mediados de diciembre. El Grupo Popular ya lo ha hecho en otras ocasiones cuando estaba gobernando, y de alguna manera también una sugerencia que nos han hecho bastante de ciudadanos, también una cantidad importante pagar el tema del segundo semestre del IBI, y todo lo que fuese también pues ampliar el pago del IBI hasta el mediado de diciembre, pues lógicamente para aquellas personas que cobran una pensión mínima, aquellas familias donde sus ingresos son ahora mismo mínimos también, pues todo aquello que pueda ayudar a la familia por parte del ayuntamiento se haga, ¿no? Ella nos comentó que, bueno, el Servicio Provincial de Recaudación hay también la fórmula de aplazamiento, pero entendíamos el Grupo Popular que desde la alcaldía, pues lógicamente, pues solamente con un escrito mandado al Servicio Provincial, poniéndose de acuerdo, pues se ampliase el pago de IBI hasta el 15 de diciembre, por ejemplo, y bueno, esto sería sin duda pues una ayuda para muchos ciudadanos que les cuesta trabajo pagar este impuesto. Pues ese ruego, ¿no?, que se elevaba a pleno y que, bueno, pues ahí quedó, ¿no?, el posicionamiento del Grupo Municipal Popular al respecto, para que se aplace, para que se amplíe nuevamente, ¿no?, el pago del IBI en ese segundo trimestre. Sí, en ese caso, vamos, todo lo que sea apoyar, ¿no?, y ayudar a la familia en esta cuestión, en el tema de impuestos, pues lógicamente entiendo que el Ayuntamiento de Ubrique pues debe de estar con sus ciudadanos. Sí que no sé si cómo quedó, si se recogió el ruego, si se le dio respuesta en el pleno. Bueno, sí, ahí en el pleno lo que comentaba ella pues fue de que había la opción de que el Servicio Provincial de Recaudación pues tenía la opción de tiene que solicitarlo, hay la fórmula de que lo tiene que solicitar, pero claro, no es lo mismo solicitarlo y hacer la gestión que lógicamente pues coger y que del Ayuntamiento de Ubrique se haga la gestión directamente con la ampliación, ¿no? Vale. Bueno, pues ahí queda esa cuestión. Vamos con otros aspectos. El económico, como decíamos, nos lleva a hablar de presupuestos de cara al próximo ejercicio 2021. Ya se ha ido entregado por parte del gobierno local un borrador a los grupos municipales. Y bueno, pues quería valorar, imagino, ese borrador, y no sé si anticiparnos propuestas que vaya a plantear el Grupo Municipal Popular a esos mismos presupuestos. Sí, nuestra propuesta, lógicamente, ya lo hemos dicho en los medios de comunicación, entendemos que, dadas las circunstancias, ¿no?, económicas que sin duda está originando el COVID, tanto en el año 2020 como se plantea para el año 2021, nuestra propuesta del Grupo Popular será que se congelen totalmente los impuestos para el año 2021. Entendemos que en una situación tan complicada, tan tan difícil, pues el ayuntamiento en este caso, todas las tasas y impuestos, nuestra propuesta será lógicamente que aprobaremos este presupuesto si las tasas de impuestos y tasas, pues lógicamente haya una congelación de tasas, esta cuestión para el año 2021. Y aspecto tan importante también como lo que estamos llevando a cabo con el Grupo Popular, es que independientemente que hay que hacer un esfuerzo por parte del ayuntamiento, como digo, en esta congelación de tasas, pues que haya también partidas que se incrementen aquellas ayudas a familias, que sin duda pues no sabemos las circunstancias, hay que ser previsor para el año 2021, aunque este mes también pues los datos del paro se habían creado 80 y tantos empleos. Anteriormente se había incrementado, había aumentado en casi 1.200 empleados. Hay mucha gente todavía, muchos briqueños que no encuentran trabajo. La perspectiva tiene que ser también hacer previsión para lo que puede venir. Y entendemos que la partida para ayudas a familias y para COVID se tiene que incrementar porque son cuestiones importantes y que lógicamente tenemos que mirar por nuestros ciudadanos. También lógicamente hay que seguir pues haciendo un esfuerzo para aquellos autónomos de Ubrique también, para esos bares y restaurantes que sin duda pues están teniendo la dificultad de no tener los mismos ingresos que en el año anterior. Y lógicamente estas son cuestiones que vamos a hacer referencia para los presupuestos del año 2021. Independientemente también, y como entendemos que hay una partida presupuestaria para barrios de 200.000 euros, nosotros ya habíamos hecho propuestas del año pasado, donde hacíamos referencia también que se debían de crear partidas presupuestarias para la zona de barrio de Antonio Vega, que eran mejoras en la calle de acceso a la calle García Capazó, la finalización del arreglo de saneamiento y acerado de la calle Juan Ramón Jiménez, el arreglo acerado del Paseo del Prado al margen derecho del cruce con la calle Cedro Ochoa, la asociación Ubrique el Alto, están pidiendo mucho los vecinos las mejoras en pavimentación en varias calles también, en iluminación, y la zona también del Caldereto en el tema de pavimentación, la barriada de Andalucía también, que tiene pues solicitando los vecinos varias calles que están la pavimentación e iluminación en varias condiciones, la zona de la calzada en el tema de pavimentación e iluminación, por la zona de la barriada del Sol también, vecinos que lógicamente están pidiendo el arreglo de la pavimentación y mejora del saneamiento. Una de las cuestiones también que habíamos hecho referencia y que creo que sería también importante, nosotros fuimos capaces de poner la puesta en valor de ese yacimiento arqueológico Curi, pues hoy día está dando pues una visita que de casi 5.000 personas y eso es importante. Pero creo que se nos quedó, ¿no? Se nos quedó un poco por falta de tiempo seguir lógicamente gobernando, lo que era la puesta en valor de la zona del trasvase. Entendemos que es una zona que se debe de poner en la puesta en valor, igual que se hizo en el yacimiento arqueológico Curi. ¿Y cómo se pone en valor? Ya nosotros también hicimos gestiones con el delegado de Medio Ambiente, que es el competente en esta área, y él, pues, lógicamente, estaba dispuesto, si el ayuntamiento de Ubrique se lo solicitaba, de hacerle la cesión para esa puesta en valor. ¿Y cómo se puede iniciar esa puesta en valor? Porque era una de las propuestas que nosotros habíamos hecho en años anteriores, en la zona de crear allí unos huertos sociales, que sin duda, pues, el crear esos huertos sociales, pues también da de que aquello, pues, esté sin duda más cuidado, en mejores condiciones y que aquella zona, pues, esté más vigilada. Otra también de las cuestiones que no hay que perder y que la Junta de Andalucía ya había hecho una subvención que daba para el Ayuntamiento de Ubrique, de un importe de 300.000 euros, que el Ayuntamiento de Ubrique solicitó estos 300.000 euros para la zona del Camino de los 20 Pilares. No sabemos ahora mismo la situación de este expediente, de esta subvención. Pues son 300.000 euros, que lógicamente es bastante dinero, se pueden hacer muchas cosas. Otra también de las cuestiones de enmienda que hacíamos referencia era que lógicamente dentro de la posibilidad crear más empleo, una partida presupuestaria para que llegue más empleo a nuestra localidad, que ya la Junta de Andalucía, pues tuvimos lógicamente la posibilidad del plan Aire, que con un una cantidad de 460.000 euros, que da también la posibilidad de que este mes pues 46 ubriqueños no están en el paro y están trabajando en el ayuntamiento. Es una cuestión también importante que el ayuntamiento, por partida presupuestaria del ayuntamiento, debería de crear para los ubriqueños. Otra cuestión tan importante es sin duda pues el tema de que se tiene que invertir en la mejora de la tosada en el cementerio de Ubrique, aquello por aquella zona lógicamente tiene que estar en las mejores condiciones, y sin duda pues el ayuntamiento de Ubrique se tiene que primar también por la creación de una nueva tanatosala que esté en perfectas condiciones. Otra de las enmiendas que habíamos hecho, que les agradecemos que el ayuntamiento lo haya tenido en cuenta, era la calle Sebastián Macías y la avenida Jesús Lenz, que el ayuntamiento pues está actuando. Y así un poco a grosso modo, uh-huh. el planteamiento que hacemos para lo que serían los presupuestos del año 2021. Sí, que son propuestas que ya se recogían, ¿no?, en los anteriores planteamientos que se ofrecían por parte del Grupo Municipal Popular a los presupuestos de la legislatura, la que nos encontramos en realidad, ¿no? Sí, no, ya lo habíamos hecho en diferentes ejercicios, ¿no? Entendemos que se debe de priorizar, ¿no? Y entendemos que todas aquellas subvenciones que se puedan solicitar, tanto a la Diputación como a la Junta de Andalucía, bueno, que se soliciten y que vengan para la mejora de las infraestructuras de nuestro pueblo, que como he hecho referencia, hay estas y habrá muchas más, y que lógicamente debemos de seguir trabajando y en este aspecto tan importante como es la mejora de todas nuestras infraestructuras en Ubrique. Más cuestiones que querías plantear dentro de los distintos bloques temáticos de los que querías informar, aparte del tema de presupuesto, que como decíamos se está abordando ahora mismo, ¿no?, por parte de los grupos municipales con ese borrador. Vamos también con el Plan General de Ordenación Urbana, es otro de los temas también que quería destacar. Sí, en esta semana hemos tenido una videollamada con el equipo redactor, con Adela Elizalde, y donde hemos estado, pues hemos tenido la posibilidad de hacer cuantas preguntas, sugerencias en cuanto al último trabajo que se ha realizado en cuanto al tema del Plan General de Urbanismo. Entendemos que nosotros teníamos una serie de dudas que ya la hemos realizado, y en este aspecto, lógicamente, el Grupo Popular estamos viendo todas estas sugerencias que nos habían hecho ciudadanos también y algún tipo de asociaciones también, y estamos viendo todo este trabajo último que se ha realizado para lógicamente ya determinar que se lleve cuanto antes el Plan General de Urbanismo, ¿no?, porque siguen siendo muchas las infraestructuras de aparcamiento, de zonas de inundaciones, de suelo industrial, de zona residencial. De alguna manera, una cuestión tan importante como es el Plan General Urbano, que es una cuestión importante socioeconómica para el pueblo de Ubrique. Y en esa cuestión, pues lógicamente, entendemos que se debe de llevar el Plan General de Urbanismo cuanto antes para, de una vez por todas, finalizar con este Plan General de Urbanismo, que ya la Junta de Andalucía ha puesto en mesa de trabajo para lo que de alguna manera agilizar que los planes de PGO pues de alguna manera se aprueben con mucha más rapidez. Bien, pues eso son cuestiones relativas exclusivamente a lo que sería el ámbito municipal, ¿no? Hemos hablado del presupuesto, hemos hablado de ordenanza, hemos hablado además también de Plan General de Ordenación Urbana. Pero vamos a hablar ahora, Manolo, de otra serie de cuestiones que forman parte de lo que serían los programas que se desarrollan en nuestra localidad a través de las inversiones de la Junta de Andalucía. Este es el caso, además ya te has referido a él anteriormente, este es el caso del Plan Aire, que es la iniciativa para la activación, impulso y recuperación del empleo, que ha significado para Ubrique una inversión de 426.000 euros y que ha repercutido en la contratación de casi medio centenar de personas en nuestra localidad, ¿verdad? Sí, es importante decir, la Junta de Andalucía sí está en Ubrique, lógicamente es un trabajo que hay que hacer en conjunto, tanto el ayuntamiento y entiéndote también como con la oposición, y lógicamente nosotros, pues lógicamente, apoyamos pequeñas inversiones o más dinero venga a Ubrique, por supuesto, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Que casi 50 personas en Ubrique, pues entonces se haya, no estén en el paro y tengan esa posibilidad de trabajar 6 meses. Que asimismo también me recuerdo cuando la consejera de empleo estuvo en Ubrique, tuvimos la oportunidad de hablar con ella y con la delegada del gobierno en Amestre también, y ya nos plantearon que había la posibilidad de que posiblemente la Junta de Andalucía estuviera planteando otro plan de empleo para Andalucía y para Ubrique. Entonces, ojalá ese tema se lleve a cabo y que pueda haber otras 50 personas más con otro plan de empleo para Ubrique, que sin duda es importante, y disminuyendo lógicamente la cifra de paro en Ubrique. Pues que esa iniciativa para la activación, impulso, recuperación del empleo, Plan Aire, que es el antiguo plan de iniciativas de cooperación local, ¿no? Y que ha repercutido en esa localidad en la contratación de esas 47 personas a través de 15 proyectos y divididos, ¿no? Esas contrataciones, además, todavía no se han efectuado todas, eso que también hay que destacarlo, sino que se van a ir realizando en función de cuando vayan poniéndose en marcha los proyectos, pues se van produciendo esas contrataciones, ¿no? Ya había algunas de ellas, de hecho, vino la delegada de empleo, como tú decías, ¿no?, para firmar esas primeras contrataciones, pero poco a poco se van a ir produciendo las demás. Exactamente. Más cuestiones. Caminos rurales es otro de los asuntos que también querías abordar. Bueno, sí, he hecho antes referencia de que la Junta de Andalucía también había una serie de subvenciones. En este caso, para Ubrique, había un importe de 300.000 euros. Y el Ayuntamiento de Ubrique presentó un proyecto para el camino los vertebrales. Y esta, actualmente, vamos, no tenemos la información de cómo se encuentra este expediente, porque entendemos que allí no se ha hecho ningún tipo de inversión en esta zona, y vamos a consultar este expediente a ver en qué situación se encuentra. Eso sobre el tema de los caminos rurales, pero luego también hay que hablar de más inversiones que van a llegar, pues, a conjuntos monumentales, ¿no?, como puede ser el Puente del Realejo, y también quería referirte a ello. Es importante, ¿no?, que era una demanda de hace ya bastante tiempo, ¿no?, ya lo hicimos en nuestra legislatura, que la consejería de aquella fecha competente, pues, invirtiera en Ubrique, era un tema que se había demandado tanto, como era el puente de Realejo, y hemos conseguido que, en este caso, pues el delegado territorial, ¿no?, de Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez, pues tenga ya aprobado ese proyecto de 251.870 euros para lo que sería la restauración y rehabilitación del puente Realejo, y sin duda, pues mira, son inversiones que están llegando, pues, tanto de medio ambiente, de carretera, de empleo, de verdad que son cantidades importantes que van acumulándose. Eso con respecto al puente Realejo, también recientemente se firmaba ese convenio con la policía de Ubrique, ¿no?, en realidad, y la plataforma de 112 de Andalucía, emergencia 112 de Andalucía. Y esa es otra de las cuestiones también a las que te quería referir. Eso y, igualmente, pues la incorporación, ¿no?, de Ubrique en el tema del helicóptero del 061. La verdad que sí, ¿no? Recibí la noticia que era una demanda que estaba haciendo el Grupo Popular desde hace también ya mucho tiempo, desde que el 061 no era lo mismo que desde que el helicóptero, en este caso, saliese de Jerez, que tuviera que salir, como anteriormente estaba saliendo, de Málaga o Sevilla, que se tardaba 10 o 15 minutos más, pues que ahora mismo el helicóptero del 061, en caso de una urgencia urgente, pues sale de Jerez, y lógicamente es mucho más rápido, y esa diferencia de que salga de distintas localidades es muy importante. Es una cuestión que se ha conseguido, que el 061 esté tanto de enero a diciembre, que antes no lo teníamos, ahora antes era, se privaban más por la zona del verano, y ahora en este caso el 061 está todo el año, desde enero a diciembre. Y lógicamente también, vamos, tuvimos la oportunidad también estar allí presente con el viceconsejero de Presidencia, Antonio Sanz, la delegada del gobierno de Anamestre y el director general de emergencia también, junto con la alcaldesa, pues lógicamente la firma de este convenio también del 112 para Ubrique es importante, porque también en una cuestión, en caso de urgencia de inundaciones o Guardia Civil, Policía y otra serie de organismos de la Junta de Andalucía, para en caso de necesidad urgente, pues tenerlo también ahí dispuesto. Y bueno, son cuestiones, ¿no? Poco a poco se está consiguiendo que todas estas cuestiones pues son importantes para nuestros ciudadanos y para también de una garantía para nuestro pueblo. Bien, pues son las cuestiones que querías plantear dentro del espacio Cosa de Todos en la jornada de hoy. Vamos, si te parece, ya a dar paso a las preguntas que van llegando por parte de los oyentes y que se van acumulando. Y vamos a destacar, ¿no?, esos planteamientos que nos hacen los oyentes de Radio Brique. Comenzamos las preguntas que, bueno, yo las lanzo y tanto Sergio como Manolo, que son los invitados de hoy en el Cosa de Todos por parte del Grupo Municipal Popular, pues tienen ahí, ¿no?, a bien a responderla. Un oyente dice: a los niños de la escuela de fútbol le han hecho las pruebas del coronavirus y quiere saber quién se encarga de pagar esas pruebas. Dice que el fútbol es un hobby y que, bueno, pues que se lo gasten en otras personas que están al pie del cañón y que lo necesitan para su trabajo. Es la opinión de estos oyentes. La información que recibimos, como todo el mundo sabe, nosotros somos el principal partido de la oposición y estamos encantados de recibir las preguntas y las reivindicaciones que nos lancen los ciudadanos. Es cierto que por cuestiones familiares y allegados sé que se están realizando en los últimos días diferentes pruebas a diferentes deportistas que están federados. Es una pregunta que evidentemente tomo nota y que en los próximos días pues lanzaremos y preguntaremos al equipo de gobierno cómo se están llevando a cabo este tema. Es un tema también muy serio, estamos hablando de deportistas, de niños y de niñas, y vamos a abordar temas. Así que a este oyente le traslado que gracias por la explicación, que tomamos nota y en los próximos días informaremos y nos informaremos. Y si independientemente de que no sepas quién es y nos visualiza y nos ve por las calles de Dubrique, pues que nos pare, que no tenga miedo, y si tenemos la información que nos ha trasladado, pues se la trasladaremos personalmente. Bien, independientemente también sí. Tener la experiencia, ¿no?, de que lo que ha hecho referencia Sergio, sin duda, independientemente de que sean deportistas, sí, también otra de las cuestiones importantes que ha hecho la Junta de Andalucía es el auto-COVID que se está haciendo en la Plaza de Toro, y eso es un servicio que lógicamente se ha concedido también para Ubrique, y que eso está para todos los ubriqueños. En ese caso, debe decirlo, es la prescripción médica, y entendemos que es un servicio que está para que todo aquel ciudadano que se encuentre en la situación de que tenga pues algún síntoma, lógicamente, por prescripción médica, y tenemos que agradecer que es otro servicio que la Junta de Andalucía ha puesto para todos los ubriqueños. Bueno, pues ahí queda esa cuestión también que quería plantear este oyente. Vamos con otros aspectos más concretos. Por ejemplo, un oyente que dice que vive en la subida callejón que comunica Avenida de Cortes con Parlamentario, nos llama para lamentar que lleva mucho tiempo diciendo que hay riesgo de desprendimientos en la zona y que no se ha realizado ninguna actuación. Esta noche dice que con la lluvia se han caído piedras y según la oyente no ha habido que lamentar daños, pero puede ocurrir alguna desgracia si no se hace nada en este lugar, por lo que reclama una intervención en esta zona. Perdóname, Rocío, que no me he enterado bien con esto de que estamos vía telefónica. Venga, concretamente en la calle. Venga, vamos con ella. Se trata, dice, de la subida callejón, me indica, que comunica Avenida de Cortes con Parlamentarios. Sí, me estás hablando de aproximadamente la calle García Caparró y acceso a Antonio Vega con la escalera famosa. Pues desconozco los nombres, yo te digo lo que me dice el oyente, que me dice esto en concreto. Nosotros, evidentemente, en materia de aquella zona, en materia de los desprendimientos, nosotros, y bueno, nuestro portavoz y líder siempre ha tenido muy claro de que en Brique nos encontramos en una situación de roca y de desprendimiento que tenemos que ir abordando con la ayuda de otras administraciones, y que es un tema que el ayuntamiento tenía que tener en consideración. Yo en particular, que paso momentos de mis ratos de ocio por aquella zona, es cierto que inclusive también vecinos de la zona de la calle García Caparró, que justamente tienen las terrazas abajo de la plaza de Antonio Vega han sufrido desprendimiento. Es un tema que tomo nota y que evidentemente también vamos a lanzar y vamos a preguntar al equipo de gobierno. Pero nosotros en este aspecto siempre lo tenemos muy claro. Urique, tenemos que sentarnos, tenemos que abordar qué queremos hacer con el tema de los desprendimientos de tierra y lanzarnos a las diferentes administraciones, literalmente del color político que sea, para poner solución a este tema, porque hoy en día están provocándose desprendimientos de ciertas piedras, pero podemos tener algún día algún susto y encontrarnos, como por ejemplo el caso de que ocurrió en el municipio cercano del bosque, en la calle Sevilla, con los desprendimientos y el hundimiento de las viviendas, que por cierto también se están sentando las diferentes administraciones para trabajar ese tema. Vale, pues más cuestiones. Un otro oyente pregunta que por qué cuando se llama al centro de salud es casi imposible, por no decir completamente imposible, dice, que nos cojan el teléfono. Y bueno, pues precisamente denuncia esa situación, ¿no?, de dificultad de acceso comunicativo en el centro de salud a través de las líneas telefónicas. Sí, no, eso es totalmente cierto y una queja que, vamos, yo lo he hecho personalmente, porque también iba al médico con otras cuestiones también personales, y también he visto la, ¿no?, la problemática, lógicamente, de que el ciudadano se ve impotente en esta cuestión y que, lógicamente, es una situación que se debe de solucionar. Personalmente también le he trasladado a la delegada Isabel Paredes, se lo he trasladado, porque también tuve la oportunidad de hablar con la gerente del centro de salud para preguntar también algunas de otras cuestiones, y porque lógicamente es un aspecto que se debe de mejorar. Entendemos que hemos hecho referencia a cuestiones de que salud ha hecho en Urique, pero estamos trasladando que es una queja lógica que están haciendo los uriqueños. La hacemos también nosotros mismos, tenemos que ser lógicamente quejarnos, es una cuestión que lógicamente tiene que mejorar. La delegada en ese aspecto nos dijo que tenía planteado de que se iban a contratar más senadores para que hubiera la posibilidad de que, lógicamente, pues la atención telefónica pues se mejorara. Y también el colapso un poco en las citas de los médicos también, estaba la delegada también encima para intentar mejorar estos aspectos y otros que, sin duda, pues uno cuando va al médico es porque se encuentra mal, ¿no? No vamos allí por otra cuestión, y entonces la cuestión que es de salud, como digo, hemos sido nosotros mismos los que hemos trasladado nuestras quejas como briqueños y como también como partido político, a que es una cuestión que se debe mejorar. Pues también, por cierto, para Manuel Toro va este mensaje. Un oyente quiere agradecer a Manuel Toro el esfuerzo que hizo por la marroquinería en Bruselas, dice el oyente. Bueno, yo agradezco, ¿no?, esa cuestión. Entendemos que es una cuestión que se debería de seguir trabajando. Tuve la oportunidad, para mí fue un orgullo, fue alcalde de Urique, el haber estado dos veces en Bruselas hablando de mi pueblo, lógicamente, en este caso con la asociación empresarial. Entiendo que se debe de seguir trabajando en este aspecto, porque ahí se pueden abrir puertas de que vengan fondos europeos simplemente directamente para el pueblo de Urique, para nuestra juventud, para formación, para muchas, eran cuestiones importantes que se habían iniciado y que lógicamente entiendo que se deben de seguir trabajando, y toda aquella inversión que venga de fondos europeos directamente para Urique, bienvenido sea. Entonces, ya he hecho referencia en alguna otra ocasión también a la señora alcaldesa sobre este aspecto, ¿no?, porque era nuestro pesar, ¿no?, en este caso de los cuatro concejales, que lo estábamos trasladando de que deberíamos de realizar un consejo económico y social, que hemos hecho en reiteradas ocasiones, y que en ese consejo económico y social, lógicamente, donde estén pues la gran problemática de los autónomos de Urique, donde estén representados la Asociación de Bares y Restaurantes, de la gran problemática. Porque claro, todo al final surge del sector de la marroquinería, que es de lo que vivimos, independientemente que hay que incitar más esta inversión para buscar turismo y que sea otra actividad industrial. sector de la marroquería debemos de seguir trabajando. Hemos visto que estos meses subía en el sector el paro 1000 y pico de personas. Había meses que ha bajado el paro muy, muy poco, pero lógicamente en ese Consejo Económico y Social lo que queríamos que lógicamente estuviera todo representado, donde también lógicamente estuvieran representados un sector importante empresarial de Ubrique, que independientemente, que ya también nos lo ha dicho la alcaldesa, que ya tenga una relación directa con los empresarios, pero se trata que lógicamente, como digo, estemos todos los políticos, que estén los sindicatos, lógicamente también, asociaciones, colectivos, bares, autónomos, y creo que lógicamente siempre pensarán 10 cabezas más que dos. Ese es un aspecto importante en el sector de la marroquería, y aprovecharme de Bruselas, pero a colación he hablado de este aspecto que creo que es fundamental. Vale. Oye, por cierto, sí que es verdad que no, el oyente lo está diciendo y es verdad, no sé cómo se me ha escapado a mí. La pregunta de los reconocimientos COVID a la escuela de fútbol es mentira, ya que el ayuntamiento no oferta este año escuela de fútbol. Es totalmente cierto, que menuda despiste, ¿no? Y dice que son los niños de la Unión Deportiva los que han pasado las pruebas COVID, que bueno, en este caso es algo a nivel particular y privado, ¿no? El Patronato Municipal de Deportes este año, por motivos de COVID, no ha ofertado ni escuela de fútbol ni escuela de baloncesto, es cierto, lo sabemos además. Lo hemos comentado en numerosas ocasiones y bueno, pues se nos ha pasado un menudo despiste. No, la verdad es que yo he sido el que ha respondido. Yo he escuchado la pregunta que me ha realizado la locutora y lo he dicho, ¿no? Que no teníamos constancia de esta situación y que íbamos a preguntar, pero bueno, tú la has aclarado y se ha aclarado y bueno, ha aclarado la, queda. La ha aclarado el oyente en este caso, más bien, la verdad. Pues muy bien, muchas gracias al oyente y bueno, para cualquier otra cuestión deportiva y eso, pues aquí estamos para responderle. Venga, más asuntos que llegan. Yo leo textualmente, ¿no?, los planteamientos que nos llegan por parte de los oyentes, pero sí que es verdad que a veces hay que tomar con cierta reserva, ¿no?, lo que nos pueden decir. Venga, por cierto, yo acabo de decir que sí es cierto que en estos días, por cuestiones personales, que tengo personas que juegan en el Unión Deportiva y se le han realizado los test. Vamos con otra cuestión, nos vamos a marchar hasta la barriada Rincón. Dice que esta persona, que el patio trasero de la barriada del Rincón, que la barriada tiene un patio trasero y en ese patio trasero hay ratas. Dice que en una ocasión han entrado las ratas y comenta que ya envió un escrito al ayuntamiento y que no ha tenido aún respuesta. Y bueno, pues se queja de esta situación, ¿no?, que considera insalubre. Efectivamente, es un sitio que conozco bastante bien. Y que tomaremos nota, y al igual que ese ciudadano se le ha trasladado, pues nosotros también le trasladaremos. Pero en este caso en concreto, yo lo he visualizado personalmente, y es un tema que preocupa a los vecinos de la barriada Rincón, a los vecinos de Antonio Vega, y que nosotros como principal partido de la oposición, pues trasladaremos esta reivindicación al equipo de gobierno, que es el que tiene las competencias en poder solucionar este tema. Y decir también que lógicamente el ayuntamiento desde hace mucho tiempo tiene un contrato con la empresa para todas estas cuestiones, que debe de responder rápido y veloz. Bueno, pues hay que en ese asunto también que planteaba este oyente y la respuesta que recibe por parte del Grupo Municipal Popular. No sé si nos alcanzamos la una, no hay más preguntas de momento y bueno, pues no sé si finalizamos ya o hay alguna otra cuestión que queráis destacar antes de marcharnos. No, nosotros, lógicamente, que nos planteamos en estos momentos complicados, ¿no? Tenemos que hacer, lógicamente, como oposición, pues hacer un trabajo de oposición, lógicamente, fiscalizar, pero no hay nuestra postura el poner trabas en el camino. Estamos viendo que la Junta de Andalucía sí está por Ubrique, vamos a seguir también pidiendo y exigiendo más cosas por Ubrique. Siempre hemos trasladado al equipo de gobierno y a la alcaldesa personalmente, pues que nos tiene a su disposición. Son momentos que hay que trabajar juntos. Nuestro interés, lógicamente, es de las cumbres para abajo y, lógicamente, mejorar infraestructura, mejorar la situación de los burgueños, mejorar nuestro sector de la piel, buscar alternativas al sector de la piel, incitar e invertir en turismo, buscar otras alternativas industriales. Es decir, nuestro propósito antes, después y mañana, y el futuro será nuestro pueblo de Ubrique. Pues en este contexto nos vamos a quedar y finalizamos, si os parece, recogiendo el dato recientemente actualizado hace tan solo unos minutos por parte de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía en torno a los casos confirmados, curados y fallecidos por COVID-19 en la Sierra de Cádiz y también, por tanto, en nuestra localidad. Son 6 positivos más por coronavirus en Ubrique, lo que se recoge en esa cifra de estadística en el día de hoy. La tasa por prueba diagnóstica de infección activa asciende ya hasta los 283,2 casos por cada 100.000 habitantes, con 47 casos positivos confirmados durante los últimos 14 días. Con esa última hora también, pues nos quedamos hoy para despedir el COSA de todos. Sí, no, es que hay que pedir, lógicamente, prudencia. Es una cuestión que tenemos que tener todos, ¿no? Jóvenes, mayores, menos mayores. Es la cuestión de que hay gente que lo puede hacer en pasar leve, pero la verdad es que pedir, nosotros pedimos toda la prudencia del mundo, que es una cuestión seria y, lógicamente, que esta situación de que se mantenga menor es una cuestión de todos. Y, lógicamente, es lo que pedimos a todos los briqueños, que por favor prudencia en una cuestión tan seria como es el COVID. Bien, pues con ese llamamiento también nos vamos a quedar, agradeciendo en el día de hoy la participación de Manuel Toro y Sergio Carrera en el COSA de todos de este jueves. A ambos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Rocío, y a todos los briqueños por su sugerencia y pregunta. Muchas gracias, Rocío, y muchas gracias nuevamente también a los briqueños y a las briqueñas. Nosotros 1:03, hacemos una pausa y enseguida retomamos con el avance de Tiempo de Deportes. Radio Ubrique, tu radio. Voy a probar tu boca, no pierdes ahora. Que va Baguetería La Lupe en calle Fernando Gavilán 12, junto al Polideportivo. Baguettes, perritos, pizzas caseras, patatas fritas con salsa a elegir, tarrinas y platos combinados, hamburguesas, super sándwich. Y ahora nuevo kebab con rulo de queso acompañado de patatas o verduras.